En la primera columna, en los criterios, nosotros podemos poner pertinencia, eficacia, impacto y sostenibilidad con las preguntas que ya vimos. Después, las preguntas de desempeño. Esas que yo les puse son ejemplos, pero que ustedes también pueden añadir o cambiar. Luego ponen sus indicadores, que ya vamos a ver muy pronto, y después los métodos de recolección de datos. ¿A través de qué instrumento estoy recogiendo la información? Esto es muy importante porque no solamente es, pues es que vinieron 750. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo no sé que son las mismas personas que vinieron todo el tiempo y que tú las estás sumando y que son 750 nada más, ¿no? O cómo vas calculando cada vez o cómo calculas en global, cómo sé que eso es cierto. Si tienes listas de asistencia, si tienes fotografías, si tienes videos, si tienes entrevistas, no tienes nada, ¿no? Vean cómo todo esto nos va dando parámetros para saber cómo se va dando seguimiento y cómo se va articulando cada cosa que hacemos y cada cosa que vamos evaluando. ¿Con respecto a qué? A lo que nosotros mismos y nosotras mismas propusimos a través de nuestro proyecto, ¿no? Que cumple, por supuesto, con los lineamientos que se han propuesto en la convocatoria del programa.